aquí en el programa y la tenemos a la senadora María de Los Ángeles Agnún. Marilín, buenos días, ¿cómo andás? Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, acá agradeciéndote por la visita, no solamente a la radio, sino tuviste posibilidad de recorrer un poco la institución y también enterarte de primera mano qué es lo que se viene haciendo ya sea en la radio y en la Biblioteca Popular Cachilo, aquí en el oeste de la ciudad. Sí, la verdad que para mí es un honor que me hayan invitado, poder estar acompañándolos. La verdad que la importancia de la radio comunitaria, lo que significa en cuanto a la distribución de la palabra, a la participación popular en cuanto a la expresión y a la formación incluso de contenidos desde el barrio, ¿no? Exacto, sí. Desde nuestra propia cosmovisión de la ciudad, de la Argentina, de la provincia, me parece que es muy importante, tiene que ver con resguardar nuestra identidad y de alguna manera constituye una proclama contrahegemónica, ¿no? Porque frente al neoliberalismo, frente a esa globalización, ese individualismo absoluto, hablar de radios comunitarias que expresan lo que pasa en el barrio, lo que pasa en la ciudad, desde el lugar, desde los sectores populares, desde los sectores medios, me parece que es muy importante. Marilín, arrancando quizás de lo más local a llegar a lo más macro, a lo nacional, venimos de la semana pasada de declararse la emergencia social y económica aquí en la ciudad de Rosario. El día martes hubo una gran movilización en el marco del paro nacional de sectores de los trabajadores rosarinos y las trabajadoras rosarinas que se movilizaron por la calle haciéndose sentir y reclamando justamente contra este modelo económico y esta situación social y económica que se vive. Ayer tuviste posibilidad de estar con concejales de la ciudad, con la misma intendenta Mónica Fein y otros jefes comunales e intendentes de la provincia que se acercaron al ámbito del Congreso justamente para tratar temas vinculados al presupuesto 2019 y también a la eliminación de este Fondo Federal Solidario que impacta de lleno en las economías de los municipios. Sí, así es. Bueno, el martes estuve acompañando aquí en Rosario la manifestación de los trabajadores y de las trabajadoras rosarinas. La verdad que uno lo que advierte es que hay una cuestión primordial que tiene que ver con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y el ajuste impiedoso que se está llevando adelante en la República Argentina. Esto forma parte, digamos, de una consecuencia directa, la pérdida de empleo. Ayer nos reuníamos con algunos dirigentes gremiales a la tarde, después que volvía de Buenos Aires, y charlábamos sobre eso, ¿no? Que no hizo falta que se debata o que se discuta la reforma laboral. En realidad, con el modelo económico lograron el disciplinamiento de los sectores trabajadores. Más allá de que la ley no fue tratada en el ámbito del Parlamento de la Nación Argentina, la verdad que no hacía falta, ni hace falta. La flexibilización laboral ya está instalada en la República Argentina con los miles de despidos que se están produciendo, con la pérdida de derechos, con los horarios rotativos, la disminución de horas de trabajo, el miedo a la pérdida del empleo que hoy se ciñe sobre los trabajadores, que es un gran disciplinador del movimiento obrero, de los trabajadores, de las trabajadoras. Y por otra parte, como bien planteás vos, en el día de ayer tuvimos una reunión en Buenos Aires entre los legisladores nacionales, los intendentes y presidentes comunales de la provincia de Santa Fe. Y la verdad que en esa reunión hubo un denominador común que es la situación por la que están atravesando los gobiernos locales, que a quienes cada vez se les pide más y cada vez se les reducen más los recursos. Digo, cada vez se les pide más porque evidentemente tienen que estar asistiendo en situaciones que son cuestiones indelegables del gobierno nacional o del gobierno provincial en su caso, y que sin embargo es el municipio o es la comuna el que tiene que dar respuestas con una menor cantidad de ingresos, con una poda enorme de recursos que se ha dado con la derogación del Fondo Federal Solidario, el Fondo Sojero que creara allá por el año 2009 a través del decreto 206 Cristina Fernández de Kirchner. Marilín, también sos presidente de la Comisión de Industria en el Senado de la Nación, y claramente este modelo económico que gobierna la Argentina desde diciembre de 2015 tiene un sentido que va rumbo a lo financiero en detrimento de lo que es la producción nacional y la industria, sectores que que van perdiendo puesto de trabajo y que van mermando su dinámica día a día. Ayer se daba a conocer que por tercer año consecutivo la balanza comercial daba negativa respecto a que se trae más de afuera los productos que lo que se comercializa. Esto es el número general, pero en el día a día seguro que recibís a empresarios industriales, a trabajadores de estos sectores que van contándote cómo se va sufriendo o se va viviendo el padecimiento que muchas veces no se ve reflejado y que hay mucha preocupación en este sector, cómo se puede revertir o cuáles son los mecanismos que hay para mirar de acá en adelante. Sí, bueno, lo que vemos es una caída brutal de la industria en la República Argentina, el 6,2% interanual. Cuando empezamos a desmembrar esa información, nos encontramos con que los sectores industriales más afectados por el modelo económico son, en primer lugar, las textiles, por justamente la cantidad de mercadería que ingresa desde el exterior. De igual manera ocurre con todo el sector autopartista y automotriz, que está en segundo lugar. En tercer lugar, bebidas y alimentos, y en cuarto lugar, metalúrgica. Obviamente que todo el resto de los sectores industriales están siendo fuertemente afectados por el modelo económico, por una apertura indiscriminada de las importaciones, por una ausencia absoluta de defensa del trabajo nacional en un mundo que cada vez se mira más a sí mismo y se cierra y se integra inteligentemente al mundo. La República Argentina se ha abierto absolutamente sin el más mínimo recaudo de proteger el trabajo argentino. La verdad es que diariamente, como bien vos decís, recibo trabajadores industriales, pequeños y medianos industriales que están verdaderamente muy afectados por este modelo. Me parece que tenemos que empezar a trabajar, y que así lo ha expresado el movimiento obrero en la calle el día martes, ¿no? En un cambio de rumbo para la República Argentina, frente a un gobierno que en el día de hoy anuncia un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y que pone énfasis en el endeudamiento externo y en una nueva en un nuevo ciclo de endeudamiento y de valorización financiera. Debemos nosotros levantar las bases de un proyecto basado en la defensa de la industria nacional, del trabajo argentino, en la puesta en marcha de ese 40% de capacidad ociosa que tiene hoy la industria nacional y que va creciendo, porque muchas empresas, muchas industrias han tenido que cerrar. Hoy leía un informe que desde diciembre de 2015 a la fecha se han perdido en la República Argentina 80.000 puestos de trabajo. En lo que va de este año, en estos 8 meses que están relevados, se han duplicado los despidos comparados con el año 2017. Estamos frente a prácticamente una cantidad muy fuerte, muy grande de despidos en el sector privado y muchos despidos en el sector público, que también lo estamos advirtiendo en la medida que vemos cómo el Estado cada vez se achica más. Pero no estamos hablando de que se achique el Estado en cuanto a su empleo público. El Estado se achica en cuanto a los servicios y a los derechos que garantiza la población. Esta decisión política que se ha tomado ahora de reducir el Ministerio de Salud a Secretaría de Estado no tiene que ver solamente con que se reduce el empleo público, porque por ahí la gente escucha y dice, bueno, van a haber menos trabajadores del Estado, como si los trabajadores del Estado no hicieran nada, claro, como si no estaríamos hablando de enfermeros, de médicos, de horas de trabajo en los hospitales públicos, de docentes. La verdad que lo que se resiente es el servicio de la salud pública, lo que se resiente es el servicio de la educación pública, se resiente fuertemente la obra pública en la provincia de Santa Fe y en la República Argentina, y esto son empleos, son puestos de trabajo que dejan familias, miles de familias en la calle. Marilín, ¿te parece hacer un pequeño corte institucional? Tenemos que cumplir con la tanda institucional y en instantes regresamos en esta charla con la senadora María de los Ángeles Sacnún aquí en Aire Libre. Seguimos aquí en Seamos Libres, 12:18, y seguimos con la senadora María de los Ángeles Agnún. Hablábamos en el bloque anterior respecto a la situación social que se vive, también a la situación económica, y hará dos semanas, tres semanas, habías presentado un proyecto vinculado a la emergencia laboral en el ámbito de la administración pública. Marilín, ¿eso cómo quedó? ¿Tiene su curso institucional? ¿Se sigue debatiendo? Sí, la verdad que ese proyecto significó, digamos, la herramienta que construimos desde el ámbito del Parlamento de la Nación Argentina frente a una comisión plenaria que llevamos adelante desde la Comisión de Industria y Comercio, de la cual participó también la Comisión de Infraestructura, Transporte y Vivienda, de la que participaron distintos bloques opositores del Senado de la Nación, mediante el cual la verdad que lo que hicimos fue visibilizar lo que está atravesando, la situación por la cual está atravesando el sector público en la República Argentina. Estuvieron presentes los trabajadores del astillero Río Santiago, están en una situación de gran vulnerabilidad frente a un desmantelamiento prácticamente del astillero, una reducción de recursos para inmovilizar el trabajo, el desarrollo de la empresa. También estuvieron presentes los trabajadores de fabricaciones militares de la provincia de Santa Fe, de la provincia de Córdoba. Y bueno, luego de eso, frente a la magnitud del desastre desde el punto de vista ocupacional del sector público en la República Argentina, que se viene a sumar al desmadre que ya existe en el sector privado. Antes hablábamos de los números que tiene el desplome del empleo industrial en la República Argentina. Presenté este proyecto acompañada no solamente por mi bloque, por el bloque del Frente para la Victoria y Partido Justicialista, sino también por miembros del bloque de Pino Solanas, acompañado por otros senadores y senadoras. Ahora está siguiendo el curso natural, que es el de los giros de comisión que tiene el proyecto, y bueno, esperemos que lo podamos empezar a tratar, a debatir rápidamente. Nosotros ahí establecemos la emergencia ocupacional en el sector, en todo el ámbito del sector público nacional, y retrotraemos los despidos al mes de mayo para justamente preservar o proteger a todos los compañeros y compañeras que han sido despedidos. Estamos hablando no solamente de, digamos, como hacíamos antes, agricultura familiar, agroindustria, estamos hablando también de Telam. Telam es una expresión clara de lo que está ocurriendo con el desmantelamiento que se está llevando adelante en el sector público en la República Argentina. Exactamente. Dicho sea de paso, desde aquí, el último domingo nos sumamos a la cobertura especial que hizo Telam en lo que es el Superclásico, también como para darle acompañamiento a esta tarea que vienen haciendo y que es la resistencia ante este modelo que lo está excluyendo y que vino a recortar también todo lo que tenga que ver con la comunicación. En el ámbito del Senado, también, si hablamos de comunicaciones, avanzó una ley denominada la Ley Corta de Comunicaciones, que también tiende a beneficiar siempre a los mismos sectores, digamos, o a concentrar más todavía la economía, en este caso en algo estratégico, donde Argentina venía teniendo, si se quiere, un desarrollo del Estado con el despliegue de fibra óptica a través de ARSAT. Hoy eso parece también quedar totalmente marginado y fuera de lado. Sí, nosotros lo expresamos, por supuesto nos opusimos, nosotros no votamos esa ley. Nos parece que es dejar ahora en manos de los beneficiarios de siempre una enorme inversión que hizo el Estado, una enorme apuesta desde el punto de vista económico, pero también de la investigación y del avance científico, tecnológico. La verdad que hay una permanente cesión de soberanía en todo sentido, de soberanía tecnológica, de soberanía científica, de soberanía en cuanto al uso y la distribución de la palabra, con la conculcación de la ley de medios. Me parece que fue un enorme golpe a la democracia, a la distribución, como decía, de la palabra. Y lo mismo ocurre en todos los ámbitos. Lo que ha ocurrido con el presidente del Banco Central de la República Argentina, que a control remoto modifican quién es el funcionario que se va a hacer cargo de la política monetaria, es una demostración de lo que ha significado durante todo este tiempo la extranjerización de la economía, la transferencia de recursos desde los sectores populares a los sectores más concentrados, de los sectores medios a los sectores más concentrados. Vemos como todos los días se conculcan derechos, a los jubilados no les alcanza, los trabajadores con el miedo a perder el trabajo, otros ya ante una pérdida de empleo y una total precarización, el aumento indiscriminado de tarifas, de alimentos. Bueno, esto lo que genera es la necesidad de organización popular, de organización de los sectores medios. Hay que reconstruir una fuerte alianza entre los trabajadores, los pequeños y medianos industriales, los pequeños y medianos comerciantes, los pequeños productores, los sectores medios de la comunidad, para justamente enfrentar este modelo que tanto daño le está haciendo al pueblo argentino. Marilín, decías, se está viviendo una etapa de entrega de soberanía y me da pie justo para meternos ya en el tramo más político. El mismo presidente entregó la soberanía política, si se quiere, al anunciar su posible candidatura a la reelección en el mismo territorio estadounidense, hace 48 horas en una entrevista a un medio de ese país. Si hablamos de que desde el lado del oficialismo tienen la decisión de continuar con este modelo de jugar fuerte, me imagino que también ustedes, desde el espacio político al que representás, también están empezando a ver esta cuestión que me decías de cómo organizar los sectores populares, de cómo encontrarse para justamente hacerle frente. ¿Cómo viene siendo ese recorrido? ¿Qué hay en el horizonte para vos o para tu espacio político al que formás parte? Yo creo que la dirigencia política hoy tiene un enorme desafío, que es el de entender y de comprender la magnitud que tiene esta embestida neoliberal, que no es solo en la República Argentina, sino que es en toda la región. En el mundo hay una condena, el propio Papa Francisco lo está planteando en cuanto al capitalismo financiero y las consecuencias negativas que este capitalismo financiero genera en el día a día. Porque acá no estamos hablando de discusiones o de planteos que tienen que ver con entelequias, que estén lejanas a la realidad. Lo que nos pasa todos los días, el aumento del pan, el aumento de la leche, el aumento de los servicios, el aumento del transporte público, el aumento de la nafta, de los combustibles, de los fletes, esto que nos pasa todos los días es una consecuencia del modelo que se ha elegido. Entonces, frente a esto y esto que vos estás planteando muy bien, ¿no?, de Mauricio Macri lanzando su candidatura a la reelección desde la propia sede del capitalismo financiero y justamente en un viaje que lo que hace es ir a convencer al Fondo Monetario Internacional de que él es la garantía de la profundización del modelo, de la profundización del ajuste, me parece que tenemos que construir una gran unidad de los sectores que nos oponemos a este modelo, de los sectores que entendemos que este modelo trae hambre, trae miseria, trae desocupación, trae desarraigo. Nosotros que estamos desde el Movimiento Nacional Arraigo hablando de la importancia del arraigo de los pueblos, de las ciudades del interior, de empezar a plantearnos una política poblacional en la República Argentina que garantice que los argentinos y las argentinas, que los santafesinos y las santafesinas podamos vivir en condiciones dignas, los que estamos planteando la necesidad de soberanía alimentaria, de alimentos baratos, sanos y de calidad para el conjunto del pueblo argentino, los que nos estamos planteando el acceso a la tierra, el cambio del modelo de producción para poder garantizar que el pequeño, que el mediano productor realmente pueda seguir arraigado a su suelo y que sus hijos, porque acá también hay una cuestión de base que no estamos discutiendo, que tiene que ver con el sujeto agrario, con el modelo económico, que impacta no solamente en los pueblos agrarios, sino que impacta aquí, en las grandes ciudades, donde esos conurbanos con bolsones importantes de pobreza, sin infraestructura social, sin infraestructura sanitaria, son consecuencias también de las faltas de oportunidades. Y en algún punto tenemos que juntar esas profundas demandas sociales que tienen los pueblos, que tenemos las provincias del interior profundo del país, y empezar a generar una alternativa. Y en ese sentido me parece que es allí donde los dirigentes tenemos que generar un diálogo para construir ese... Yo no hablo de frente opositor, porque a mí no me gusta definirme por oposición a otro. Claro. A mí me parece que nosotros tenemos un acervo cultural, un acervo histórico tan rico que nos permite tener un modelo que de verdad sea una alternativa esperanzadora para el pueblo argentino. No solamente en oposición al gobierno de Mauricio Macri, a lo que Mauricio Macri expresa, sino también por la necesidad de tener un proyecto que le genere esperanza a los sectores medios, a los sectores populares de la Argentina. Y la verdad que me parece que tenemos que trabajar en esa construcción de ese proyecto. De hecho, me parece que Cristina, cuando plantea lo de unidad ciudadana y la unidad de los sectores afectados por el modelo, está planteando eso, está planteando justamente un proyecto esperanzador de cara al futuro, que ponga en marcha la industria, que ponga en marcha el empleo, que ponga en marcha las economías regionales para darle oportunidades al conjunto del pueblo argentino y no solamente a 7, 8 millones que son los que se ven beneficiados por un modelo agroexportador, un modelo que reprimariza de vuelta la economía y que pulveriza el empleo. Marilín, agradecerte por estos minutos, tirano el tiempo, la charla da para mucho más. Agradecerte por la visita aquí a la radio. Las puertas están abiertas cuando lo requieras. Sería también un honor para nosotros, antes de cerrar el año, tener una nueva visita como para hacer un balance de lo que va dejando este 2018 y empezar a proyectar lo que se va a venir el 2019, que nos tiene que encontrar, como vos dijiste, trabajando todo en pos de esa unidad para ese proyecto de país que incluya a todos. Así es. Bueno, yo les agradezco profundamente. Me siento muy honrada de estar acompañándolos en el día de hoy y estoy a disposición. Pasaba la senadora María de los Ángeles Agnún visitándonos aquí en los estudios de la radio. Nosotros nos encontramos mañana a partir de las 9:30 como todos los días. Será hasta mañana. Siga en conexión con Aire Libre. Se viene el informativo federal del Foro Argentino de Radios Comunitarias de Farco. Será hasta mañana. Que tengan buena jornada.